voy a contar después con Nelly Fernández, que anda por el departamento de Rocha. Ella nos va a contar en qué anda en este comienzo de semana. ¿Qué tal, Nelly? Buen día. ¿Cómo estás, corazón? Bueno, mira, estamos sí ya subiendo al ómnibus el grupo del Centro de Residentes de Rocha Montevideo. Nos vamos, dejamos esta queridísima escuela número 18, escuela rural de Chafalote o 19 de abril, como realmente se llama. Ajá. Y queríamos de alguna manera expresar, no se puede expresar todo lo que hemos sentido. Nos vamos millonarios, nos vamos ahitos, nos vamos llenos de algo tan especial. Los niños jugando con los libros, agarrando los libros, con la atención, la devoción con que nos atendieron. La cordialidad de la gente que nos recibió acá en medio de la lluvia, en medio de un cielo cubierto, pero no importa, es solamente el cielo cubierto, el alma, el espíritu, todo lo demás estaba absolutamente diáfano. Nelly, fueron a hacer entrega de los libros que recolectó el Centro de Residentes de Rocha, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es una de las actividades que tenemos desde el año 2012, que han sido destacadísimas, que vamos todos los años, salvo los años de la pandemia, por supuesto, claro, a entregar libros a las escuelas. Claro. Pero no son libros que nosotros salgamos a comprar, son libros que nos donan los socios, nuestros amigos. A mí me donó Radio Centenario, tú lo sabes. Uh-huh. Me donó libros que ya les dimos y los destaqué, y una librería y una amiga, y si alguien que me dice, por ejemplo, ya yo tengo una colección de libros, te la voy a traer. Es decir, qué es bueno. Un efecto multiplicador fantástico. ¿Cuántos gurises tiene la escuela, más o menos? ¿Tenés una idea? La escuela. ¿Cuántos niños tiene la escuela? Sí. Ahora, esta escuela número 18, escuela rural, además. Sí, está, ¿no?, sobre la ruta 9, tiene, ¿no? Tiene 25 niños. 25. En un principio, cuando recién se fundó, en el año 1894, casi 95, tenía 75 niños, escuela rural. Mirá, 75 niños que venían de distintas partes del departamento para poder aprender, para poder realizar lo que después realizaron todos los hombres que salieron de ahí. Claro, ¿no? Claro. Además, esta escuela fue capital para la formación del poblado del 19 de abril. Ajá. Porque aglutinó a los que estaban, eran moradores alrededor de un arroyo, ¿no?, el arroyo Chafalote, sí, y los pudo poner en pie de conquistar la primera de la zona, la primera población, se gesta a partir de la escuela rural. Yeah. Y entonces se incentiva, ya cuando empezaron a educar los niños, ya les explicaron que no se puede estar separados, hay que estar juntos, así como se está en la escuela. Claro. La experiencia de hoy fue fantástica, fantástica. A mí me gustaría que alguien más nos contara alguna cosa. ¿Y sacaron fotos, Nelly, que nos puedas después compartir? Muchas fotos. Bien, muchas bien. Muchas fotos. ¿Te las voy a mandar para el diario? Bárbaro, sí, para la página web, las redes de la radio. Yo te voy a pasar con Juan Gavito Soboli, nuestro protesorero, que pobrecito, siempre lo tenemos como integrante de la comisión directiva, sube, baja en las categorías, pero siempre colabora. Entonces hoy nos ha acompañado. Y él tiene una mirada un poco diferente, más técnica, digamos, ¿no? Ajá. Yo agradezco, como siempre, a mi gente, porque siempre están con el corazoncito abierto. Besito, te paso con Juan Gavito Soboy. Bueno, un beso grande, Nelly. Por lo menos estamos terminando el programa, pero por lo menos para tener un saludo de Soboy con mucho gusto. A ver. Bueno, buen día, muchas gracias por su interés de acompañarnos, toda esta actividad que hacemos desde hace años de apoyo a las instituciones sociales de Rocha, en este caso de la educación, como ya te explicó Nelly. Muy bien, Gavito, nos decía que fue una jornada, nos imaginamos muy, muy emocionante compartir el momento de la entrega de los libros a los niños, ¿no? Y es muy emotivo porque ellos, a pesar de que están igual que los niños urbanos, bombardeados por la tecnología, por los celulares y por la televisión, hay que ver con qué avidez, claro, con qué alegría reciben el material escrito. O sea, el libro en esa edad es insustituible. Y como es una escuela multigrado, es decir, que concurren juntos niños que van desde el preescolar hasta el sexto de escuela, había material para todos los niveles y todos los gustos. Claro. Y todos ellos se llevaron su librito, más todos los que van a quedar en la propia escuela. Muy bueno. ¿La escuela está sobre la ruta mismo, la ruta 9? La escuela está bien sobre la ruta, está dentro del pueblo, o en el borde, por así decir, del pueblo 19 de abril, y tiene formato de escuela rural todavía, es decir, de 9 a 13 en esta época, o sea, los chiquilines tienen una jornada más larga que la urbana, con alimentación. Estuvimos hablando con la directora para tratar de conseguirle algún apoyo, por ejemplo, en educación física y eso. Ajá. Pero en definitiva, creo que es importante que es de las escuelas rurales que todavía mantienen alumnado, más de 25 niños. Claro, tenemos otras realidades que lamentablemente indican que las escuelas van quedando las rurales, ¿no? Seguro. Sin alumnado, porque las familias o bien se han desplazado, o bien cada vez tienen menos hijos, o las explotaciones rurales son de otra naturaleza, y ese es uno de los fenómenos, no solo del Uruguay, sino de muchos países, que es la urbanización de las sociedades. O sea, se mantiene la producción rural, pero la vida no es ya tan rural. Claro. Por eso hace que las escuelas queden sin matrícula. Todo un fenómeno que hay que atender, un desafío que tenemos planteado. Doctor Gavito Soboy, le agradecemos. Nosotros estamos en el final ya del programa de la mañana de Radio Centenario, pero le agradecemos también que haya compartido estos minutos con nosotros, y el saludo a toda la gente del Centro de Residentes de Rocha. Se lo voy a dar, el agradecimiento es nuestro, que sé que siempre nos acompaña. Gracias. A ti y a toda tu audiencia. Bueno, Nelly Fernández y el profesor Juan Gavito Soboy, desde 19 de abril, Departamento de Rocha, ya con Mariana Amaro, los controles, nos despedimos, volvemos mañana a 7:30. Chao.